Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mientras te miras al espejo, hoy jueves 16 de octubre. Y me encuentro aquí con Eric León, un ya estable de Mientras te miras al espejo. Ya deberíamos ponerte dentro de los créditos, Eric León. Así es. Te basaste. Hello. Bueno, también le mandamos a la distancia un saludo a Loremón, que está en su casita, arriba del ánimo, la otra semana nos vemos. Y a Katy Momets, que ojalá algún día se aparezca por aquí. Bueno, tenemos un programa lleno de música, lleno de panoramas, lleno de noticias. Y comenzamos con recordarles que tenemos grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe a Mientras te miras al espejo y se hace amigo nuestro para que nos mande comentarios, saludos. ¿Sí o no, Eric así León? Es, así es. Todo el rato, así es. Todo el rato. También usted se tiene que hacer amigo de la radio Juan Gómez Millas escribiendo Radio JGM y puede participar de los distintos concursos. La semana pasada se fueron 4 entradas al teatro. Es que no lo creo. Sí. Se fueron. ¿Qué tal las obras? ¿Qué tal las obras? No sé, porque yo no me gané entrada, porque iba a ser yo. ¿Qué hacer yo? Bueno, estamos aquí en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, y partimos con la nota de Katy Momets, que ella, por supuesto, está encargada del revival. Y ella, yo le he contado a ustedes, señores auditores, termina en la zanja los fines de semana, ahí, perdida por la vida. Por la vida alcohólica. Sí. Y demás. Y demás. Pero aquí en Chile, cada vida alcohólica tiene su complemento, ¿no? La Coca-Cola. La gaseosa, la bebida cola. Así es. Y Katy Momets dijo, me voy a ir por ese lado. Y se fue por las bebidas del antaño. Cherry Cola, Free Cola. Pepsi Cola. Aquí, en la nota de Katy Momets, Mientras te miras al espejo. Porque no todo es Coca-Cola, Fanta o Sprite, esta semana en Mientras te miras al espejo vamos a recordar aquellas bebidas que saciaron la sed a fines de los 80 y principios de los 90. ¿Has oído hablar de la mítica bebida Free? Esta era una bebida cola chilena producida por la CCU entre 1986 y 1994, que comenzó a venderse tras un conflicto contractual con PepsiCo, en el cual la CCU perdió la licencia para producir los productos de dicha multinacional. Free tenía un sabor muy similar a la Pepsi, aunque un tanto más suave. De hecho, era casi un plagio de la fórmula de la Coca-Cola, lo que fue muy bien recibido por el mercado chileno, quien lo valoraba como una alternativa frente a las dos bebidas estadounidenses que en ese entonces se enfrentaban en la denominada Guerra de las Colas. La Free Cola estaba endulzada con sacarina, por lo que era aceptada y consumida por personas con diabetes. Como dato anecdótico, los primeros conciertos de Soda Stereo en Chile fueron patrocinados por esta bebida cola. Por otro lado, la bebida Mirinda fue una gaseosa originalmente creada en España, pero que se comercializó en nuestro país hasta 1994 en los sabores de naranja y piña. Tap fue el primer refresco bajo en calorías producido por Coca-Cola, el cual salió al mercado en 1963. Era considerada la hermana pequeña de la famosa bebida cola. La Cherry Coke o Coca-Cola Cherry era una bebida a base de jarabe de cerveza y Coca-Cola. Fue probada en 1982 y lanzada al mercado mundial en 1985. Pero nuestro país no se queda atrás en la producción de refrescos, ya que en Talca hace más de 80 años nació el sorbete Letelier como una bebida netamente refrescante. Lo que la diferenciaba del resto era su fórmula a base de guindas secas y una guinda en el interior de cada bebida, lo que la transformó en una leyenda del sabor que se ha perpetuado en el tiempo. Adquiere fuerza en el mercado en 1958, cuando la embotelladora Castel adquiere su marca, fórmula y fábrica, comenzando a producirlo y adquirirlo desde su propia planta. En 1985 desaparece del mercado por problemas tecnológicos que no hicieron viable su producción. Sin embargo, en 1997 reaparece en supermercados y almacenes, marcando el inicio de un clásico de las bebidas que no merecían morir. Es más, aún la puedes encontrar y disfrutar de su sabor. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio JGM. Otra comunicación. Oye, estaba hablando aquí con Eric León porque nos interesó mucho esta nota de Katy Momets. Así es. Recordamos bebidas del antaño. Interesante. Sí. Podríamos decir que Free Cola fue como la primera bebida light. Sí. De Chile. Era la que estaba con endulzante con... Con sacarina. Con sacarina, ¿cierto? Sí, po. Ideal para los diabéticos. Sí. O para los gorditos. Como... Y uno que creía que la Mirinda era argentina de origen. Sí, nosotros jurábamos con Eric que era argentina. Era de España. Sí. Y yo le decía a Eric, pues justo volvimos aquí al estudio, que da lo mismo la bebida, que lo más refrescante para mí es el jugo del mote con huesillo. Pero a Eric León no le gusta el mote con huesillo. Pero, qué mañoso. No me gusta. Qué mañoso. Qué asco. Bueno, hoy día estamos todos felices y contentos porque quedamos todas nuestras prácticas. Estamos contentos, vamos a carretear, queremos emborracharnos y por eso empezamos al tiro con esta canción. Esto es Britney Spears, Outrageous, aquí en Mientras te miras al espejo. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Otra comunicación, www.radiojgm.uchile.sar. ¡Así es! Les cuento panoramas, porque ¿qué es Mientras te miras al espejo sin panoramas? Nada, simplemente nada. Nada, Eric León. ¿Y qué son los panoramas sin que yo se los cuente? Bueno, les cuento que hoy mismo, viernes 16 de octubre, desde un cuarto para las 12 de la noche, o sea, 23:45, 11:45 p.m., Alamedas está en el Clan. Sí, el Clan ubicado en Bombero Núñez 363 y Alamedas, grupo chileno de Alejandro Gómez ex Solar. Las entradas cuestan 3 lucas y esta tocata es para lanzar el tercer disco de este grupo Alamedas llamado Carretera. La placa llegará a las tiendas durante la segunda quincena de octubre y les cuento que es un disco doble, donde el doble del disco es una presentación en vivo de enero de este año y una de las canciones Flecha es con Nicole. ¿En serio? Sí. Qué interesante. Sí, buen enganche. Buen enganche, ¿cierto? Sí. Así que si usted quiere conocer esta nueva producción de Alamedas, vaya hoy a El Clan. A las 23:45 horas en Bombero Núñez 363. 3 lucas, no es tan caro para sí, viola. A un grupo chileno, bueno. Apoyar a la música chilena. Bueno, y seguimos con el programa aquí mientras te miras al espejo. Ah, les cuento, cómo se me olvidaba, por favor, que si usted quiere escuchar programas de las semanas anteriores, puede bajarlo en jgmradio.blogspot.com y descarga el podcast de este programa tan solo, tan entretenido. Y nos vamos con otra nota. ¿De sí, quién? De Francisca Valdebenito. No me digas tú. Obvio que sí. Esta es una nota sobre las páginas ociosas, porque tú sabes que Francisca Valdebenito es una adicta a la tecnología. O sea, nosotros para verla tenemos que sacarla del computador. Así es. Para la cuestión. Y bastante ociosa por lo demás. Nosotros con Eric León tenemos nuestro ocio propio, que es Music Challenge en Facebook. ¿Sí o no, Eric León? Adictos. Esa es nuestra sociedad. Pero Francisca Valdebenito hace todo. Se despierta con el computador, se acuesta con el computador, muerta con el computador. No, es... Otro nivel. Patológico. Patológico, diría yo. Así que ahora quiso juntar toda esta cosa en una nota. Páginas ociosas. Y aquí va en Mientras te miras al espejo. Si tienes tiempo de sobra o simplemente te cuesta concentrarte y pasas horas metido en la web buscando o haciendo cosas sin sentido, aquí en Mientras te miras al espejo te presentamos algunas páginas interesantes, pero con poca utilidad, es decir, las mejores páginas para fomentar tu ocio. La primera de ellas es picjoe.com, un sitio para aplicar efectos chistosos a tus fotos. Por eso, si eres un narciso y te gusta manipular las fotografías que tomas, en esta página podrás encontrar una gran variedad de efectos para poner tu rostro en una revista, en una publicidad de un edificio o en lo que sea que se te ocurra. Lo bueno de este sitio es que no necesitas registrarte, solo debes hacer clic sobre el efecto y buscar la foto en tu computador. Si eres de los que creen en el horóscopo, en las cosas esotéricas y sobre todo si crees en el destino, el sitio colorism.com te parecerá divertido. En esta página podrás conocer el color que va asociado a tu personalidad. Para llegar a esto debes introducir tu nombre, apellido y fecha de nacimiento en colorism.com y luego se generará no solo tu color sino que además un tono relacionado. Otro sitio un poco ocioso es scrapies.com, un servicio en línea para crear tu propio álbum de recortes. Aquí puedes crear una especie de diario personal en el que puedes incluir los fragmentos de periódicos o revistas que te hayan llamado la atención. Es algo así como una especie de libro de memorias, pero construido a partir de retazos digitales. Y finalmente, si lo que te pega el PC y te hace revisar páginas como las que te mencioné anteriormente es el insomnio, te cuento que internet también te puede hacer dormir. Es cosa de ingresar a www.soundsleeping.com y ponerte a escuchar música. No solo sirve para el insomnio, claro, sino que además para relajarte si tienes un día estresante. Solo debes ingresar a soundsleeping.com y te encontrarás con un panel de sonidos en donde podrás combinar distintos efectos para poder crear una melodía relajante. Así que ya sabes, de todo puedes encontrar en la web, desde drogas virtuales hasta múltiples páginas de ocio, así como también melodías somníferas. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Y usted nos puede escuchar en www.radiojgm.uchile.cl. ¡Vamos! Oye, yo les tengo una súper buena aplicación ociosa. Yo la ocupé, la amé y la gente me amó. Es maravillosa. Maravillosa. Es www.yearbookyourself.com. Y ahí usted puede hacer fotos de anuarios, pero de años anteriores. Así sí, como típico anuario gringo, que salen como mirando así como el horizonte. Como así al horizonte. Y con distintos peinados. Oh, y blanco y negro. Blanco y negro, por supuesto. Es perfecta la página. Sí, muy ociosa, maravillosa. Maravilloso. Si usted quiere, me puede buscar en Facebook y ver mis fotos de Yearbook Yourself, porque ahí las tengo. Sí. Y usted puede después así, son individuales y grupales. Uh-huh. Como el grupo de fotografía. Y usted se pone ahí en el grupo de fotografía. Es maravilloso. La mejor página lejos. Mejor que sí, la que dijo la Fran. Mejor. Que una mugre, una mugre. No, ¿cómo vamos a desprestigiar el trabajo hecho por una primotera? ¿Cómo se te ocurre decir eso, Eric León? Le acabo de tirar un lápiz a Eric León. Bueno, continuamos aquí mientras te miras al espejo. Les recuerdo que tienen que hacerse amigos nuestros en Facebook, tanto de Mientras te miras al espejo como de la radio Juan Gómez Millas, porque usted así puede participar en los distintos concursos que la radio tiene para usted. Si usted también quiere hablar como más íntimamente con nosotros, así como pedir hacer una propuesta indecente, algo por el estilo, nos puede mandar un mail, sí, a mientras te miras al espejo @gmail.com. Y si usted quiere bajar programas anteriores, los hace a través de jgmradio.blogspot.com. Bueno, ahora nos vamos con un tema. Esto es El Otro Yo. Maravilloso. Es El Otro Yo, Eric. Bienvenido, Sia. Sí, del punk de Buenos Aires, de la Argentina, a la cordillera, que terminaron cuartos. Y con Maradona insultando a todo el mundo. Grande Maradona, cabe resaltar. La coprolalia, decía sí. Los noticiarios. Oye, en Canal 13 lo censuraban, a cada rato. Pero es que te pasaste. Se pasó Maradona. La cago. Oye, controlate, no te pegué un maradonazo. Ya bueno, esto es El Otro Yo y Maduro. Aquí, en Mientras te miras al espejo. Aquí mientras te miras al espejo y le mandamos un saludo al delfín, a la Tonina, Francisca Valdebenito, que está en los controles ahora, porque Checho está con nosotros. Así es. Así es. Y dejó al delfín a cargo. Sí. Checho va a hacer el comentario del día de hoy. Sí, vamos a hacer un comentario sobre un tema que nos interesa a todos. El final del mundo. ¿Se acuerdan que decían que el año 2000, cuando era el año nuevo del... Sí, el Y2K, que iba claro. a quedar la... Se iba a destruir todo, que los computadores iban a colapsar por sí, los ceros. Que todas las cuentas de los bancos iban a perder, que iba a quedar, pero la man saca. Bueno, finalmente no pasó nada. No, po. Y estamos a 2009 y no pasa nada. Bueno, ahora, según el calendario maya... Mira, el 2012. El 2012, 21 de diciembre del 2012 se acabaría todo. Pero más que acabarse todo, se dice que van a haber grandes transformaciones en el mundo. O sea, ¿no vamos a pegar así como un tsunami, un terremoto? Claro, o que el sol se va a esconder... En como caso, a nivel cósmico. Tengo sí, a nivel cósmico. Como que aquí en Chile, por ejemplo, el sol se va a esconder... Super el sol loca. Se esconde en el mar y después va a volver a salir del mar otra vez. Yo me como muero. Que nos vamos a pegar así como que la Tierra va girando por un lado y de repente... Y va a girar para el otro. Así. No, sí. A la Lauryn Hill. Ay, sí. Heavy metal. Claro, y eso va a provocar muertes, especies vegetales, la destrucción... ¿Y de... va a morir cara de ballena? Tú eres un ser en peligro de extinción. Claro, me queda poco. Bueno, pero el cine ha destruido muchas veces el mundo. Hemos sí. visto cómo en muchas películas grandes desastres naturales vienen y acaban con todo. Sí, y por eso las películas que vamos a comentar ahora son más que nada como desastres naturales. Claro. Porque también hay otros seres... Que el otro día nosotros estuvimos hablando ya... Sí, estuvimos haciendo una pequeña clasificación de estas películas. Pero hay algunas como El Día de la Independencia, que también se destruye todo, o mucho, pero ahí tiene que ver con... Están los extraterrestres. Miedo. Vamos a hablar de películas que... Eso quedará para otra oportunidad, los extraterrestres que destruyen el mundo. Claro, esta vez vamos a hablar de películas que... destruyen el mundo, pero por desastres naturales. Ya. Bueno, vamos a empezar con Impacto Profundo. Esta película es de ciencia ficción y catástrofe y fue estrenada en 1998. Fue dirigida por Mimi Leder y protagonizada por Elijah Wood, Frodo. Elijah Wood. Morgan Freeman. Ya, muy buen actor. Sí. Y... Ahí le decía presidente, ¿o no? Uh-huh. Sí. ¿Impacto Profundo? No. Ah, no, era no. en el Día de la Independencia. Sí. Sí. Ahí era el presidente de los Estados Unidos. Bueno, básicamente la trama de la película describe los intentos de la humanidad por destruir un cometa que chocará con la Tierra y causará la extinción de la... Del planeta. De la especie, sí, claro. ¿Han cachado que esas películas son súper catastróficas? Porque viene el cometa como a 8.800 kilómetros por hora y va a caer así, y es como enano, pero destruye como el mundo entero, por el, por el impacto de... Pero siempre Estados Unidos, ¿eh? Sí. Eso es lo bueno de vivir en Chile, que aquí no pasa nada. En el potito del mundo no pasa ni una cuestión. Po. Bueno, Impacto Profundo tuvo muy buena acogida en el mundo de los astrónomos. Ya. Porque la película, digamos que el guión estaba bien hecho y las cosas que salían no eran así totalmente ficción. O sea, podrían llegar a pasar alguna vez. Era algo extraordinario. Sí, la crítica también la trató muy bien a esta película. Pero hubo otra película muy parecida que ganó mucho más dinero que esta, que fue Armagedón. Me encanta Armagedón. Claro. Lloré tanto cuando se despidió Bruce Willis. La cosa que, bueno, más adelante vamos a hablar de Armagedón. Que Armagedón debió salir... antes que Impacto Profundo, pero los productores de Impacto Profundo sabían de la existencia... ¿En una jugada de marketing? Claro, sabían la existencia de esta otra película y adelantaron 2 meses y medio el estreno de Impacto Profundo. Y pero salió primero Impacto Profundo. Pero al parecer no le sirvió mucho porque igual recaudó más Armagedón que Impacto Profundo. Sí, es que el elenco era más taquillero, el de Armagedón. Sí, de Armagedón, protagonizada por Bruce Willis y Liv Tyler. Bueno, una de las gracias de Impacto Profundo es que no vemos solo la destrucción, sino que se empiezan a construir alrededor de todo el mundo algo así como arcas de Noé. Ah, ya, para salvarse la gente. Claro, para conservar la especie. Y al medio hay una historia de amor de unos jóvenes. Uno de los jóvenes que descubre el meteorito. Uh-huh. Y por lo tanto es uno de los elegidos para salvarse dentro de esta arca de Noé. ¿Ese fue Elijah Wood? Elijah Wood. Pero él tiene una polola, entonces él se casa con ella para que sea llevársela. Parte de la familia. Uh-huh. Y así se podían llevar a la familia de la polola también. Pero no se lo aguantan. Como que solo se puede ir a él y su esposa, y la esposa se queda con su familia. ¿Y mueren? No, porque finalmente el cometa es desviado de la Tierra. El cometa es desviado de la Tierra, o sea, cae, pero no con el impacto profundo que debió haber caído. Y como que hay olas gigantes nomás, si la gente corre hacia los cerros, y ahí se salva. Yeah. Viene, la película termina con el presidente de los Estados Unidos dando un discurso como esperanzador y como para renovar, como para rehacer la vida en Estados Unidos. Ya. Yeah. Bueno, después seguimos con Armagedón, que ya hablamos un poco de esta película, que también fue estrenada en 1998. 2 meses después de Impacto Profundo. De Impacto Profundo. Está dirigida por Michael Bay. Michael Bay es el director de Transformers. Transformers, de Pearl Harbor, de La Isla, de La Roca. Ya. Sí. ¿Qué podemos protagonizado decir? Por Bruce Willis, claro, Ben Affleck, esta película Tyler. Se trata de lo mismo. Viene un asteroide, un cometa gigante que va a destruir la Tierra. Entonces, mandan a un grupo de perforadores al espacio que van a cargo de Harry Stamper, que es Bruce Willis. Y ellos se supone que tienen que ir a destruir, a desintegrar este... meteorito. Este meteorito. Bueno, aquí también hay una historia de amor. Sí, po. Que es de la hija de Bruce Willis, encarnada por Liv Tyler, sí. Y uno de los perforadores que va al espacio, que es Ben Affleck. Claro.

Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación. Y estamos de vuelta con el comentario de Checho, ¿o no? Así es, me salió su circuito, con películas que destruyen el mundo. Sí. Bueno, ya revisamos Impacto Profundo, Armagedón, que son como la misma película. Pero a mí me gustó más Armagedón que Impacto Profundo. Sí, generalmente... Está Loreto Rico aquí dentro, sí, del locutor. Bueno, digo que la misma porque es básicamente el mismo argumento. Sí, po, el cometa que cae y destruye. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de una película que fue estrenada el 2004 y fue dirigida por Roland Emmerich. Emmerich. ¿Ya? Llamada The Day After Tomorrow. O el día después de mañana. ¿Cuándo queda la mancha escoba? Bueno, esta película empieza con unas imágenes de la Antártida. ¿Sí se acuerda? ¿Tú la viste? No. Ya empieza con una imagen de la Antártida y un investigador, Hall, ¿ya?, se da cuenta que algo está pasando, que el hielo se empieza a derretir. Algo está pasando. Claro, y esta película justo sale en un momento donde se empezó a hablar con mayor fuerza del calentamiento global. Uh-huh. Y básicamente se trata de eso, que el calentamiento global, ¿ya?, va a hacer que vengan como tormentas, ¿ya?, y tsunamis, y se empiezan a congelar las ciudades. ¿Ya? Y que a la media embarra. Ya, aquí, la avance escoba. La media escoba. Entonces, lo bueno de esta película, que al igual que la otra, no mezclas, o sea, no tiene solo la parte de la destrucción del mundo, sino que también tiene otra historia. El mañana, vos. Claro, otra historia paralela. Otra historia paralela de amor, de... Sí, ¿quién actúa en esta película? Bueno, en esta película actúan también... Espérate, déjame verlo... Jake... Gyllenhaal. Claro, el mismo de... De Secreto en la Montaña. Secreto en la Montaña. Este, él interpreta al hijo de este investigador... Ah, ya. Que justo está en Nueva York cuando empiezan a quedar la embarra. Uh-huh. Y viene una... ¿Una ola? Una ola gigante y se encierra en la biblioteca de... De Nueva York, y ahí está con su amigo, y tienen que salir de ahí porque después todo se congela, todo pasa como en dos días. Ya. Se congela el mundo, y empiezan a caminar y tienen que emigrar hacia México. Ya. ¿Ay, por qué? ¿Como que México hay calor? Lo que pasa es que algunas zonas del mundo se estaban empezando a congelar y otras estaban más a salvo. Ya. Pero otro mérito de esta película que, no sé, Armagedón se centra, Impacto Profundo, en Estados Unidos. En algunas partes de las películas salen como gente en Estados Unidos está mirando televisión, sí, y ve como que en China está la cagada. Sí. O que en Francia está la cagada. Y en el día después de mañana algo más global. Claro, hablan más de otros países y uno sabe que obviamente el calentamiento global no puede afectar solo... A un país. A un país. Y ahí entonces la película se expande por todo el orbe. Excelente. Bueno, otra película que vamos a comentar que... Se me había olvidado que esta película también tenía que ver con la destrucción, pero no del mundo, sino que de la humanidad. No sé si la viste, que se llama The Happening. Sí, la gente ahí que se muere. Sí, la gente se empieza se a matar. Y también sí. Tiene que ver con algo, la naturaleza provoca que la gente se empiece a matar. Porque algo así como que... Porque esto es como una ola de suicidios. Claro. Sí. Y también esa película, bueno, para que la gente sepa, se trata de que los árboles desprenden una toxina. Sí, que la gente la respira y se suicida. Claro, y empiezan a haber suicidio masivo. Esta película también se centra en Estados Unidos, pero al final de la película, por eso me acordé de esta película, sale en Francia, ¿ya?, que empieza a pasar lo mismo. Ah, perfecto. O sea, la cosa se empieza a expandir. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de una película que ha sido muy polémica desde que salieron sus trailers. Claro, sus trailers. Y que también tiene que ver con algo súper actual. La película se llama 2012. Y habla de lo que comentamos un poco al principio de este comentario, que es lo que viene con el calendario maya. Uh-huh. Que pasa del 2012, que supuestamente van a haber estos cambios, pero esta película se centra más que nada en la destrucción del planeta. Claro. De hecho, yo pensé que la película, cuando vi las primeras sinopsis, era de otro estilo. Ya. Porque las primeras sinopsis la hacían parecer más un documental. Perfecto. Como bueno, uno veía como los Himalaya quedaban tapados de agua, el mar subía. Ya. Entonces, esas son las primeras escenas que uno veía y salía una voz diciendo: esto le puede pasar a tu planeta. Nah. Entonces, yo pensé que iba a ser más en tono documental y que iban como una verdad incómoda. Claro. Y que iban a usar imágenes, obviamente, así como digitalizadas y hechas por ellos para mostrar. Pero no, se trata de una película... De ficción. Sí, de ficción, súper gringa. Y es una película definida como post-apocalíptica. Está dirigida por Roland Emmerich, el mismo de El Día Después de Mañana. El Día Después de Mañana, sí. De El Día de la Independencia, también uh-huh. la hizo él. Y Godzilla. Bueno, su lanzamiento... Y protagonizada por John Cusack. Claro, el de Alta Fidelidad. Sí, entre bueno, otras, sí. tantas películas. Bueno, su lanzamiento en Estados Unidos estaba originalmente previsto para el 10 de julio del 2009. Pero... Estaba. Estaba, pero se pospuso y finalmente será el 13 de noviembre de este año. Un día antes de mi cumpleaños. Paso la visito. Otra vez. Otra vez. Y lo haré hasta que pase el cumpleaños. Bueno, el argumento de la película es que el mundo será destruido por un cataclismo predicho para el calendario maya, como decíamos. Y esto va a pasar el 21 de diciembre. ¿Del 2012? Claro, del 2012. Bueno, esta película, una de las gracias que tiene, porque ahora hay una nueva, un nuevo tráiler. Que muestran... El que se está mostrando en los cines, claro, que es más de las películas. Claro, más de la película, muestran todo. Muestran más partes de la película. Claro. Y lo bueno de la película es que tiene varias catástrofes. O sea, no vemos que se destruye solo Estados Unidos. Por ejemplo, vemos que se destruye la Capilla Sixtina. Sí. En el Vaticano. Que ahí la notable pintura de Miguel Ángel, de que el Dios que toca al humano se empieza como a resquebrajar sí. y a caerse. Bueno, también tenemos la... Súper buena la producción de esta película, por lo menos. Medio por lo efectos que se ve especiales, en el, sí. en el trailer. Bueno, tenemos la devastación de Los Ángeles, de California, por un terremoto. Sí. La devastación de Washington por un maremoto. La ciudad de Nueva York hundida bajo el agua. Y el derrumbe del Cristo Redentor en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Sí, a causa de un terremoto. Bueno, y las imágenes son buenas. Yo no sé si ustedes en sus casas... o que nos están escuchando han visto la sinopsis, pero hay en una en que está súper bien hecho el tráiler, porque John Cusack con su hija van viajando en un auto sí. como a 1000 por hora, ¿sí? Y como que atrás de ellos se ve, o sea, se hace como un como que se superponen dos imágenes y uno cree que atrás de ellos se viene como rompiendo la calle, se viene así como levantando y que anda para la mansa escoba. Caen como meteoritos. Sí. Sí. Y lo bueno también de esta película, o sea, del tráiler también, porque no hemos podido ver la película, es que al comienzo se da como un argumento, como que no solo los mayas dicen que se va a acabar el mundo el 2012, sino que otras culturas y otras. Claro, otra se unen varias teorías y sí. uno se la termina creyendo que realmente puede pasar sí. algo. Y aquí, bueno, en las otras películas vimos que era un asteroide, calentamiento global, un meteorito. En cambio aquí pasa de todo. Hay maremotos, terremotos, vienen... Claro. Y también hacen lo que pasa en la película Impacto Profundo, empiezan a hacer arcas de Noé. Se ve que gente sí. la tienen en algunos refugios, pero ahí viene el drama de que quiénes son los que claro. los elegidos. Y además eso también se ve en el tráiler, que John Cusack, que es el protagonista, dice, tenemos que llegar a no me acuerdo qué lugar, pero ponte que a Valparaíso, para poder subirnos al barco y poder salvarnos. Claro. Porque van en barco. Y no hay otra alternativa. Po. Claro. O sea, no tenéis cómo salvarte. No, po. Bueno, yo te decía que esta película tuvo polémica en el tráiler porque se mostraba como un documental y se mostraba así como el Tíbet hundido. Y pasó algo parecido a lo que pasó en Valparaíso. ¿Te acuerdas que...? Ah, cuando se hizo esa cosa de la BBC. Ah, de National Geographic, gracias Eric. Cuando se hacía como esta operación Daisy, supuestamente, de qué habría pasado si Valparaíso sufriera un tsunami. Y ahí también supuestamente quedaría la escoba. Claro. Y entonces, la gente de Valparaíso se asustó, po. Aquí hubo alegatos porque el tráiler de alguna forma destruía un lugar sagrado. Y lo otro es que asustaba a la gente. Claro. Porque... Se veía muy real la cuestión. Claro, y está jugando con algo que hay muchas teorías que dicen que sí iba a pasar. Que el 2012 claro. sí iba a quedar la embarrada. Entonces... Que asusta a las personas también fue una de las cosas que le reclamaron. En todo caso, yo quiero ir a ver el cine por eso. Claro, pues que yo cacho que aquí hay una cuestión de, como, no sé si decir poco sentido del humor, pero cachar que esto es ficción, po. Claro. Y si parecía documental y después como que se reivindicó y dijo, no, pero esto es una película, es ficción, es como, oye, súper buena campaña de marketing, no podemos decir que aquí hay una falta de respeto o hay, no sé, un afán por asustar a la gente. Yo creo que gente grave la que dice eso. Sí, lo bueno que... Bueno, nosotros queremos ir a verla al cine porque suponemos que verla en el cine, esta película debe ser... Debe ser maravilloso. La gracia de ver estas películas donde destruyen sí. el mundo es verla en el cine, gigante. Y igual entretenido que jueguen con algo que se supone que puede pasar y que uno se autoasuste. Claro. Aparte, igual esta película es nueva en ese sentido porque... Es nueva en ese sentido porque, como tú decías, el otro eran los cometas, el calentamiento global, pero esta es una profecía. Ajá. ¿Cachai? No es como que... Que así como de un día para otro... ¿Qué se le ocurrió? Claro, que un día para otro un terremoto y quedó las cosas, sino que realmente es una cosa que viene asustando hace años. Y se supone que hay estudios del calendario maya que dice, claro, que sí, verdaderamente va... Y que supuestamente los mayas le han achuntado, por ejemplo, creo que la cosa de las Torres Gemelas, obviamente no salía, las Torres Gemelas van a ser destruidas el 2001 en el calendario maya, pero decía que iba a haber una catástrofe que iba a separar el mundo. Porque si ustedes no se acuerdan, luego del derrumbe de las Torres Gemelas y de que Osama se adjudicara este hecho... Empezó la guerra en Irak y en Afganistán, que todavía sigue. Todavía sigue. Entonces ahí, no sé, yo tengo miedo igual. Tengo miedo por la ballena, que se puede extinguir. Sí, pero tengo miedo. Esta película hay que verla en el cine, así que hacemos la invitación. Vayan a ver 2012. Sí, y si llega a salir en 3D, véanla en 3D. Sí. Porque según Checho, que ha ido a la sala en 3D, es muy buena la tecnología. Sí, yo fui a ver una película pésima, pero... ¿Te entretuviste igual? Entretenía por... 3D. Porque el delfín Valdebenito ahí en los controles dice, se mete los dedos a la boca, como, haciendo el caso. Huecheando. Sí. ¿Ah, ella también fue? Sí. Uh-huh. Con otro cetáceo, me dijeron. ¿Sí? Sí. Mish. Un cachalote. Sí, un cachalote. Uh-huh. Sí. A 3 arcadas le dio Francisca Valdebenito a la película. Bueno, 5 arcadas aquí reivindica que le dio a la película, así que ustedes podrán ver. Si usted se pregunta, ¿qué película era esa? Destino Final 4. Nos faltaron 3 arcadas más para completar las 5 obras y calderito. Bueno, y ahora nos vamos con un tema. Esto es de una película que es realmente excelente, de la banda sonora de Slam Dog Millionaire, ganadora de la mejor película del 2009 en los Oscars. Esto es J-Ho de A.R. Rahman, aquí, y Mientras te miras al espejo. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है ए आजा आजा जिंदे शामी आने के तले जो सारी बारे नीले आसमान के तले We'll be right back. जाना जा जिंदे शामी आने के तले आ जा Ay, me encanta esta canción. Y me encanta esta película. Sobre todo la parte final, porque es donde está esta canción y todo el mundo baila lo Bollywood. Súper choro. Bueno, y les tengo sobre todo... O sea, sobre todo nada que ver. Como ustedes saben, siempre les voy a tener panoramas. Y hoy les cuento, se viene un especial de panoramas que se los digo ahora. Porque mañana, sábado 17 de octubre, desde las 11 de la noche, está la fiesta Fashion Addict en Surreal Constitución 187 Bellavista. Las entradas cuestan 2 lucas hasta las 2 de la mañana y 3 lucas general. Esta fiesta, super fashion, super top. Habrá música line up a través del DJ Andrés Valenzuela. Además va a haber música pop electrónica de los 90s. Ya les recuerdo, fiesta Fashion Addict, el sábado 17 de octubre de las 11 de la noche en Surreal, Constitución 187, Bellavista. Aparte, el domingo 18 de octubre, aprovecho de mandarle un saludo porque ese domingo 18 de octubre mis hermanos van a estar de cumpleaños. Sí, van a cumplir 14 años ya. Uy. Bueno, va a haber una feria mandarina en Amanda. Este es el domingo 18 de octubre de las 12:30 horas en el Centro Cultural Amanda, Embajador Doy Sinaye, 1767. Es gratis y va a haber ropa, accesorios, arte y detallitos. Detallitos así chiquititos, así como la chapita, la pulserita. Todo de vanguardia. Todo así como súper exclusivo, súper loco, súper alterno. Y además va a haber música en vivo porque usted no puede estar fome en esa feria, en la Feria Mandarina en Amanda. Y además, el miércoles, ¿qué fecha estamos el miércoles, Eric León? 21. Miércoles 21 de octubre, les cuento, la semana pasada le contamos por Duckville, esta semana es por Leningrad Cowboys Go America, de Aki Kaurismäki. De 1989, son músicos finlandeses que junto a su manager viajan a Estados Unidos para buscar la fama y la fortuna. Este es del ciclo de cine del Instituto Chileno Norteamericano que se desarrolla en Moneda 1467, Metro Moneda, y que son todos los miércoles de octubre a las 19 horas. Este es un ciclo de cine donde distintos directores a lo largo de todo el mundo muestran su visión de Estados Unidos. Esta semana es Leningrad Goes Go America de Aki Kaurismäki, que es finlandés, ya, y la película trata sobre músicos finlandeses que van con su manager en busca de fama y fortuna a Estados Unidos. Se los cuento de nuevo por si se lo olvidó. En Instituto Chileno Norteamericano, Moneda 1467. Saludamos de nuevo a Cheche, que está en los controles, que me hace reír. Oye, me hace tanto reír este Cheche. Y les cuento otra. Este es el último y les pido su apoyo porque el otro viernes 23 de octubre el programa Mientras te miras al espejo con la radio de Juan Gómez Millas, otra comunicación, tendrá una nueva propuesta. Sí, Eric León. Así es. ¿Quieres saber cuál es la propuesta? Cuéntamela, por favor. Esto se llama Radio Abierta y el próximo viernes desde las 1 de la tarde distintos programas de la radio Juan Gómez Millas estarán en el ICI. Pero abierto al aire libre, así súper loco. ¿Y si todo el mundo los va a poder ver cómo trabajan? Sí. Qué interesante. Sí, súper. Si usted quiere conocerme a mí, a Cara de Ballena, a Francisca Valdebenito, su rostros delfín, de la radio JGM, por favor. Rostros. Rock stars. Te lo digo, gordo. Pues usted puede hacerlo el viernes 23 desde las 1 de la tarde. Desde la 1. Y va a estar Mientras te miras al espejo, va a estar Ecro, va a estar Factor Universal y otros programas más, creo.

Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en Radio Juan Gómez Millas. Nos puedes escuchar en www.radiojgm.chile.cl. ¡Claro que sí! Y bueno, lamentablemente ha llegado el final de una nueva edición de Mientras te miras al espejo. Yo quiero más. Sí. Lo siento, Eric. Tendrás que esperar para la próxima semana. Está o bien. Si quedaste con gusto a poco, nos puedes escuchar mañana sábado a las 7 de la tarde también en www.radiojgm.chile.cl. Porque Radio JGM es otra comunicación. Así es. ¡Claro que sí! Y si usted nos quiere escuchar al toque, al tiro, nos puede bajar en podcast. Sí, en jgmradio.blogspot.com. Pero si usted quiere escuchar este programa, denos tiempo, no somos unas máquinas, ya para el lunes va a estar subido. ¿Cierto, Caraballena? Cierto, dice Caraballena, desde los controles. Bueno, les recuerdo nuestro super panorama de hoy, viernes, que Alameda va a estar en el bar El Clan, un cuarto para las 12. Así que usted se come algo ahora, o se toma unos traguitos y se va para el bar El Clan, que queda en Bombero Núñez 363 y cuesta 3 lucas. ¿Ya? Que no se le olvide mirarse al espejo, claro está. Por supuesto, si este es el fin de todo este programa, que usted mientras se está preparando, se mira al espejo, porque si no, a lo mejor, con una raya en la mitad de la cara. ¡Qué horror! Queremos que usted salga top and fresh, como diría Katy Momich. Ya, le mandamos un saludo a Katy Momich, que para variar está metida en una zanja, a Loreto Montero, y que la próxima semana nos vemos arriba del ánimo, y a todos, que nos vamos a carretear, porque Chile, pa'l mundial. Chao, pescado. Adiós.